ay mi sombrero, está muy duro, compadrito, mi pañuelo junto al nudo. ¡Mueve la cintura, mamá! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Rico sabor! ¡Mira cómo se ría! ¡Hey, hey! ¡Cómo se ría! ¡Hey, hey! ¡Cómo se ría! ¡Hey, hey! ¡Hueso! Me voy al pueblo con mi pinta dominguera, pantalón blanco, camisa negra, con alpargatas y mis botas corraleras, haciendo juego con mi pinta ranchera. Allá me espera mi morena enamorada, voy a ir a verle blusa floreada, y me desprendo en su cintura y cara a cara, bailando cumbia siempre hasta la madrugada. Ay, mi sombrero está muy duro, compadrito, mi pañuelo junto al nudo. Ay, mi sombrero está muy duro, compadrito, mi pañuelo junto al nudo. Vamos a bailar. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, caderas. Y vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Compares, compares, compares. Ay, mi sombrero está muy duro, compadrito, mi pañuelo junto al nudo. Ay, mi sombrero está muy duro, compadrito, mi pañuelo junto al nudo. Descansar. Y yo que vivo juntando papeles, me voy a quejar a la municipalidad. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, se cura, pide devotos. ¿Quién se casa los hinchas de la U? Los vamos a dejar solteros, pa' que vaya a darse el gusto. Los vamos a dejar solteros, pa' que vaya a darse el gusto. Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Saltando, saltando, saltando. ¡Eso! Vamos a terminar la boda de todos los matrimonios, porque ya me dicen todos que se está llegando la hora. Vamos a festejar. Porque ya me dicen todos que se está llegando la hora. Julio se casa con Julia, Juana se casa con Juancho, Pacho se casa con Pacha, Julio se casa con Julia, Julio se casa con Julia, Juana se casa con Juancho, Pacho se casa con Pacha, Julio se casa con Julia. ¿Y con quién se casan los hinchas de Colo Colo? Los vamos a dejar solteros, pa' que vaya a darse el gusto. Los vamos a dejar solteros, pa' que vaya a darse el gusto. ¡Las palmas se digan! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! musical es hora que siga el baile de la boda. Ronnie musical es hora que siga el baile.